7 minutos pasando las 10 de la mañana. Estamos haciendo comunicación participativa aquí en la 88.7 Radio Comunitaria de la Azotea. Como todos los lunes, momento de reencontrarnos y encontrarnos con Isa Muñoz, integrante de Ángeles Verdes, en esta columna sobre medio ambiente. Isa, ¿cómo va? Buen lunes. Buen lunes, Clau, y a todo el público oyente también. Bueno, el lunes pasado no pude estar, estoy con una bronquitis tremenda, así que pido disculpas si voy a toser un poquito hoy, capaz, ¿sí? Pero bueno, tus ricos mates siempre aflojan un poco también la garganta para estar un poco mejor. Bueno, y hoy te queríamos compartir y le queríamos compartir también a todo el público oyente que estuvimos haciendo el tercer festival de playas limpias. Viste que hace 3 años que hacemos esta actividad junto con unos amigos guardavidas y un montón de gente también. El festival es autogestivo, así que se van sumando un montón de personas. Tuvimos actividades para niños y niñas. Vinieron niños y niñas de, bueno, un poquito más alejado de lo que es la zona céntrica de Mar del Plata, de un comedor que a veces brindamos una mano. Y la verdad que estaban súper felices porque aprendieron a surfear el otro día. Así que estaban re contentos y contentas de poder haber realizado esta actividad. Y bueno, entre tantas otras que tuvo la jornada, ¿no? La jornada duró desde las 15 hasta las 20. Tuvimos también una instancia de yoga para las infancias, para que empiecen a conectar también consigo mismos, y este trabajo también de una vez que conecto conmigo también puedo conectar con la naturaleza, ¿no? Que es lo que en esta columna nos importa, es esa conexión y ese respeto por el medio ambiente, por el planeta. Así que para eso, en cuestiones de infancia, lo primero que abordamos es justamente eso, ¿no? Ese respeto primero por mí, por el entorno, y después desde ahí poder proteger y respetar el planeta en el que estamos viviendo. Así que la verdad que fue una actividad súper concurrida. Después tuvimos lo que es la recolección de colillas propiamente dicha, que también esa fue una instancia a nivel nacional, ¿no? Fue la primer recolección nacional de colillas en Argentina. Y la verdad que superó todas nuestras expectativas. En Mar del Plata en particular estuvimos 2 horas, aproximadamente unas 50 personas haciendo lo que es la recolección de colillas solamente en esa playa, ¿eh? En unos 100 metros de playa en la arena con la mano, ¿no? Ni siquiera tuvimos ni la máquina, ni coladores. Fue un trabajo de hormiga de todas las personas que se sumaron, que la verdad que agradecemos un montón este estado de conciencia que venimos logrando en la sociedad. Y bueno, una por una fuimos juntando y ¿sabés cuál fue la cantidad recolectada este fin de semana? No, a ver, imagino que una gran cantidad. Fue, la verdad que sí, en lo que es Mar del Plata, que estuvimos solamente 2 horas, 50 personas en una sola playa, que fue en Estela Maris, juntamos 13.000 colillas de cigarrillo. Y hoy hice la cuenta, me traje la tarea, ¿viste? Hice la suma, porque el otro día no tenía la calculadora a mano, y digo, ay, cuánta... Siempre decimos, ¿no?, que una sola colilla de cigarrillo se está contaminando 50 litros de agua, por lo cual 13.000 colillas son un total de 650.000 litros de agua que hemos salvado de este contaminante, ¿no? Que es el principal objeto peligroso, ya se podría decir, lo que es la colilla de cigarrillo, encontrado en todo el mundo, no es algo solo de Mar del Plata. A veces nos dicen que las ambientalistas hacemos una campaña anti Mar del Plata. ¿Vos te parece? La verdad. Exagerada la gente. Sí, el otro día en los medios locales salieron personas, bueno, no vamos a decir, pero diciendo esto, ¿no? Que estábamos haciendo una campaña anti Mar del Plata. En realidad la problemática de la contaminación es un problema mundial. Y Mar del Plata lamentablemente no está ajena, a pesar de que venimos trabajando las organizaciones ambientalistas, las personas de manera independiente, también muy educadas, muy concientizadas. Hacemos entre todos y todas una gran labor en esta protección del planeta. Mar del Plata no está ajena. Esperamos, sí, que en este 2020 podamos dar ese gran salto, que podamos encontrar en las calles mucho menos residuos, que en las playas también veamos arena y mar, y no objetos que vienen nadando a través de las olas, como plásticos y como tantas cosas que encontramos. Pero la verdad, no nos agrada a nosotras tener que mostrar la realidad de la contaminación en nuestra ciudad. No es algo lindo. Sí, en su momento también se había suscitado una polémica en la administración Pulti cuando desde la universidad habían hecho un análisis del agua en la zona norte y había salido, como evidentemente es esperable, en la zona del tratamiento de los efluentes cloacales, era evidente que iba a haber contaminación. Y también se había puesto en tela de juicio la veracidad de ese informe desde la universidad. O sea que para salir a abrir el paraguas, como si se quiere, y poner a denunciar estas campañas en contra de él, las administraciones son rápidas, los funcionarios y funcionarias, pero para tratar de acoplarse, prevenir y en todo caso acompañar estas actividades no son tan raudas. Exactamente, como bien dijiste, ¿no? Nos pasó este verano. Nosotras entendemos que Mar del Plata es una ciudad turística, que necesitamos justamente de los y las visitantes de otras ciudades que vengan a veranear, a disfrutar, pero, digamos, la realidad es esta, ¿no? Nosotras hacemos, como dijimos la otra vez, este desafío. No puedes hacer 2, 3, 4, 5 pasos sin encontrarte una colilla, sin encontrarte una bolsa, sin encontrarte un envoltorio plástico en la calle, ni hablar en las playas. Así que la realidad es esta. Entendemos que es una ciudad que necesita del turismo, pero también no tenemos por qué mentirle, ¿no?, a la sociedad, porque de alguna manera eso está facilitando a que continúe estos índices de contaminación en nuestra ciudad, ¿no? Si nosotros decimos que las playas están en perfectas condiciones, que el agua también no tiene ningún problema, y bueno, ¿cómo nos vamos a concientizar? ¿Cómo nos vamos a responsabilizar por lo que está sucediendo? No, necesitamos mostrar la realidad. Hace poco la UTN, junto con varias organizaciones ambientalistas, hicieron un informe. Nosotras venimos haciendo censos hace 3 años de lo que son las limpiezas de playa y como dijimos la otra vez, encontramos el top 10 de los objetos más encontrados contaminantes en las playas, y lamentablemente el primero es la colilla de cigarrillos, después, bueno, viene las botellas de plástico, los sorbetes, hisopos, globos también, que en esto vamos a hablar en otra oportunidad, ¿no? Cómo celebrar de otras maneras. Siempre invitamos a la población a transformar el consumo, ¿sí? La idea no es dejar de consumir esto, sino buscar un reemplazo que sea ecológico y amigable con el ambiente. Por lo cual, en estos censos que brindamos, todas las organizaciones ambientalistas y la UTN ha realizado también esta investigación sobre cómo es el estado de nuestras playas, y bueno, encontramos índices altos de contaminación. Así que, como siempre decimos, todas las patas acá somos responsables. Por un lado, la población, concientizarnos, educarnos y arrojar el residuo donde corresponde. Sabemos que tenemos bolsa verde, bolsa negra en Mar del Plata. A veces nos escriben y nos dicen, pero ¿está funcionando la planta recicladora? Pero la empresa 9 de julio mezcla todo, mete la bolsa negra con la verde. Bueno, es importante que la población saque los días que corresponde la basura y la bolsa que corresponde. Hoy, que es lunes, tengo que sacar la bolsa negra. Asimismo, el miércoles, el jueves y el sábado. La bolsa verde, que son los reciclables, todo lo que podemos, lo que no sea orgánico, lo tenemos que sacar los días martes y viernes. Si la población hace bien esta tarea, van a poder hacer el reciclado correspondiente, ¿no? La empresa que se encarga de esto en la ciudad de Mar del Plata, que nosotras en Mar del Plata tenemos una planta recicladora, que eso no es menor. En muy pocas ciudades existen este tipo de gestión. Pero nos ha pasado hace unos años que las personas que estaban trabajando en estas cooperativas y en la planta recicladora nos manifestaban que llega todo mezclado, ¿no? Que en la bolsa verde hay restos orgánicos, que en la bolsa negra hay restos de plástico. Y bueno, es muy complicado poder reciclar de esta manera, ¿no? La idea es que los martes y viernes saques todo lo que es reciclable en la bolsa verde, y esto tiene que estar limpio y seco. O sea, te comiste una mermelada en un recipiente de plástico, lo tenés que lavar, lo tenés que secar y de esa manera se deposita en la bolsa verde. No es que con todo el dulce vamos a tirar ese recipiente plástico. Porque después eso, cuando en los camiones de las empresas que recolectan los residuos aplastan, eso después no se puede reciclar, ¿sí? Así que, como decimos siempre, por un lado la población... sacar los días que corresponde la basura y la bolsa que corresponde. Por otro lado, que siempre lo venimos manifestando, ¿no? Que la gestión de residuos de Mar del Plata es un poco complicada, ¿sí? Por lo cual invitamos a estas empresas, en particular a la empresa 9 de Julio, que incluso varias personas de la empresa se han sumado muchas veces a nuestras limpiezas de playa, agradecemos, nos han regalado guantes, nos han regalado bolsas, han sido parte de esta acción concreta, ¿no? Lo que es la limpieza de las playas. Pero necesitamos que haya una buena gestión, ¿sí? Hay un presupuesto muy grande destinado a esta empresa, por lo cual esperamos que la misma sea de manera adecuada. Sí, siempre queda ese velo de sospecha respecto a si se va a renovarse año a año el convenio que hay con el municipio y esta empresa que en varios sectores de la ciudad es muy deficiente. Volviendo a lo que tiene que ver con los recuperadores, ¿no? Esa figura que ha surgido también desde hace un tiempo, mencionar a los y las integrantes de la cooperativa Cura, que son por ahí como los más rápidos de señalizar o individualizar. Cura es la Común Unidad de Recuperadores Argentinos. Y también traer a cuento a los y las integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos dentro de la CETEP, que tienen la rama de cartoneros y cartoneras dentro de este Movimiento de Trabajadores Excluidos CETEP, y también dentro de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, que también en su momento, el año pasado dábamos cuenta acá en de la azotea, con esa iniciativa también, que llevaban a distintas sociedades de fomento y lugares públicos un espacio para separar bien en origen los residuos y tener allí la posibilidad de que el cartón por un lado, el plástico por otro, lo orgánico por el otro lado, que también sumaba, o por lo menos compensaba, lo que no es la labor que desde la 9 de julio hacen, que como vemos, levantan lo mismo, les da lo mismo el color, cual si fueran daltónicos los empleados, levantan lo que hay en la calle, o la mayoría de lo que hay en la calle. Y desde Cura, como desde este movimiento de cartoneros y cartoneras dentro de la CETEP, tendían a concientizar, porque en su momento se aspiró, ¿no?, eso, a hacer una ciudad verde con aquellos insumos desde el Banco Internacional de Desarrollo, el BID, a generar una ciudad verde que se quedó ahí, a mitad de camino. No sé si tanto por la cambio de administración o porque no había un compromiso real desde las administraciones a hacerlo, pero bueno, tener en cuenta que más allá de la 9 de julio hay sectores de la sociedad que se encargan también, que más allá, digamos, desde el punto de vista ecológico, que está muy bien, lo hacen para subsistir. Exactamente. Digo, también no perder de vista eso. Que hay gente que vive de la basura. Tal cual, tal que ya cual. Ya nos amerita un gran análisis, pero bueno, será para otra ocasión. Por supuesto, ¿no? Y agradecemos también a los mal llamados cartoneros por esta gran labor, porque a pesar de que es su recurso económico, también están cooperando indirectamente, ¿no? Con estas cuestiones ambientales. Así que muchas gracias a la cooperativa Cura también, que ha manifestado esto, ¿no? De que no están pudiendo reciclar como antes. Por lo cual, bueno, invitamos siempre a la sociedad a esto, ¿no? Y no nos vamos a cansar de hablar de esto, porque como dicen por ahí, para que una sociedad realmente se eduque, necesitamos instalar el tema constantemente en los medios, en las escuelas, en la casa, en la familia, por lo cual vamos a estar hablando constantemente de esto. Aparte, el público se renueva también, ¿no? Como dice la chiqui. Bueno, te contaba... esta cuestión. Y por otro lado, también aprovechando este tema de la separación de residuos, contarles que seguimos recibiendo en la sede de Ángeles Verdes todo lo que es ecoladrillos, colillas de cigarrillos y tapitas. En este caso, esta organización, Ángeles Verdes, se encarga del reciclaje de estas tres cosas, ¿sí? Por lo cual, a veces, cuando no sabes qué hacer con tanto envoltorio plástico, con tanta residuo plástico, bueno, invitamos a hacer los ecoladrillos. Pueden seguirnos en nuestras redes de Ángeles Verdes para saber cómo hacerlo y para enterarse dónde está la sede para que puedan llevar los mismos que nosotras usamos en lo que es bioconstrucción, ¿sí? En construcciones de permacultura, también en situaciones, en personas que están en situaciones un poco complicadas económicamente, que el otro día una persona estaba como en duda, ¿no? Un poquito, ¿qué pasaba con esto, no? Sí, sí. Estamos ahí como trabajando en equipo con la Fundación Ciudad Inclusiva, donde estamos haciendo un curso de extensión universitaria en lo que es bioconstrucción. Por lo cual, lo que se hace es encontrar las personas o las familias que están en situación muy vulnerables y con diferentes donaciones les estamos construyendo su vivienda. Para nosotras es un gran honor y de gran felicidad, por un lado, aprender a construir de manera de bioconstrucción, con la permacultura que tan bien le hace al planeta también, y por otro lado darle una mano a las personas que no están pudiendo tener su hogar, ¿no? Y que tienen niños, niñas, familia, así que en este momento estamos construyendo junto a la Fundación Ciudad Inclusiva una casa para una familia en lo que es la estación Chapadmalal, y bueno, ahí es donde usamos este recurso del ecoladrillo también. Obviamente para nosotras lo mejor sería no tener que utilizar estos residuos plásticos en una construcción ecológica, pero lamentablemente es un recurso y bueno, lo tenemos que usar, ¿no? ¿Qué hacemos con tanta cantidad de plástico? Si ese plástico sabemos que iba a terminar en el basural o en el mar. Entonces, bueno, se mete en una botella todos esos residuos plásticos y cuando está bien compacto, bien relleno esa botella llamada ecoladrillo, la utilizamos para construcción. Así que siempre la finalidad es social, comunitaria, amigable con el planeta, ¿no? Así que te invitamos también a esto, escribinos en nuestras redes. En este momento, Mar del Plata, solamente la sede de Ángeles Verdes está recepcionando ecoladrillos. Esto queremos avisar porque la gente sigue llevando a América Libre a la biblioteca Juventud Moderna y ellos en verano no están pudiendo recepcionar la cantidad. Imagínate todos los ecoladrillos que lleva la gente que cada vez se concientiza más. Así que no tienen espacio estos lugares para seguir siendo centros de acopio. Así que venite hasta la sede de Ángeles Verdes y los dejas ahí. Después nos podés escribir en las redes para saber la dirección. Bueno. La otra noticia que tenemos, porque la verdad que aprovechando el verano que tenemos turismo, que la gente también no tiene tanto frío, no inverna tanto el marplatense, invitamos a diferentes actividades, siempre con esta temática ambiental y también, por qué no, el tema del veganismo, que nos invita también a esta baja en la huella de dióxido de carbono tan importante que tenemos que hacer a nivel mundial todos los países, ¿no? Comprometernos a bajar a la mitad las emisiones de dióxido, así que estas dos alas, ¿no? La sustentabilidad y el veganismo son fundamentales para aportar en esta baja del dióxido de carbono en el planeta. El día domingo 9, que es ahora, ¿no? Este fin de semana ya estamos en puerta, en el Festival Mar del Bé, que ya se hace más de 2 años en la ciudad de Mar del Plata, vamos a estar haciendo una limpieza urbana, porque queremos mostrarle a la población que no solo en las playas está este residuo de la colilla, sino que en las calles, hay por todos lados, en las bajadas de los cordones. El otro día estábamos en una clínica que fuimos a visitar una amiga, y en la puerta de la clínica era impresionante, Clau, la cantidad de colillas que encontramos. Así que vamos a estar haciendo una recolección de colillas en las calles. Invitamos a la gente este domingo 9 a las 18 horas en las puertas de Omnia, que es en la calle. ¿Dónde estaba esto? Mirá, me olvidé. Salta, es a la vuelta del PAMI. Ahora no me. Balcarce casi Salta. Exacto. Balcarce en la cuadra antes de llegar a la esquina de Salta, sí, ahí en las inmediaciones de el popularizado PAMI, sí, sí. Exacto, bueno, así que vamos a aprovechar también que está el PAMI ahí en la esquina y todo lo que es la Avenida Independencia y la Avenida Libertad para hacer esta recolección de colillas, que como ya hablamos la otra vez en la columna que hablamos específico de colillas, es el mayor contaminante, y nosotras destinamos las mismas a la empresa Sigabrick, que hace esta misma gestión, ¿no? Por un lado, lo que es el reciclaje lado de la colilla, donde encapsulan todos esos químicos y no contaminando el ambiente hacen esa gestión, y de ahí se forma lo que se llama el ladrillo, ¿no? El Sigabrick, para también construcción de viviendas sociales comunitarias, que esto es una alianza que están haciendo en la ciudad de Mendoza con el municipio, ¿eh? O sea, acá estamos comprometiendo, hoy dijimos, la población, la empresa 9 de Julio, que es la recolectora de residuos, pero el municipio acá tiene una gestión fundamental en todas las ciudades para que esta gestión sea realmente efectiva, ¿no? O sea, no nos lavemos las manos las personas que estamos a cargo, que los ciudadanos y las ciudadanas hemos elegido para que puedan gestionar y administrar los recursos del país. Bueno, que también el municipio haga esta parte, por un lado, de informar a través de sus redes, también de los medios, y gestionar y apoyar a las organizaciones no gubernamentales a hacer esta gestión de residuos de manera apropiada. Viste que la otra vez, junto a la concejala Paula Mantero, pudimos abordar esta ordenanza de lo que es las colillas de cigarrillo, que esperamos que en breve lo puedan aprobar y que haya colilleros en todos los centros municipales y en los negocios también de la ciudad, en todo lo que es bares, cafés, boliches, que pueda haber este cesto de basura correspondiente para la colilla, que después vamos a destinar, como te dije antes, a Sigabrick en Mendoza, que están haciendo esta hermosa gestión de colillas, y que ahí, sí, el día 9 que vamos a hacer la recolección de colillas en las puertas de Omnia, arrancamos, como dijiste vos hoy, Ladira, a la vuelta del PAMI, y después el día 10 de febrero, que también ya se viene, que es el lunes que viene, en esta celebración del cumpleaños de Mar del Plata, que cumple 146 años, La Feliz, nosotras, junto al Foro Costero Ambiental y otras organizaciones y asociaciones, como también nos va a acompañar ASA, que es la Asociación de Surf Argentina, entre tantas otras entidades, vamos a estar generando este cumpleaños para Mar del Plata, y nos propusimos decir, bueno, yo te regalo, ¿no? En este cumpleaños cumple 146 de Mar del Plata, ¿qué le vamos a regalar a esta ciudad, a La Feliz? Y bueno, lo que le queremos regalar es una mega limpieza de playas con recolección de colillas. Va a haber varias charlas. Acá la gente que a veces no sabe, bueno, ¿cómo es esto de la separación de residuos? ¿Cómo es esto de tener una compostera? ¿Cómo compostar en casa, no? Porque también está buenísimo poder gestionar desde nuestra vivienda estos residuos orgánicos que después se pueden transformar en un recurso, ¿no? En tierra abonada para tu huerta, para tus macetas. Así que también vamos a estar dando charlas sobre compostaje, vamos a estar dando charlas sobre colillas, va a haber actividades para niños y niñas, como siempre, dentro de esta área en Ángeles Verdes, para abordar también estas cuestiones ambientales con las infancias, y va a haber también lo que es este abrazo solidario al mar. De un lado vamos a estar en la zona de lo que es la arena, todas las organizaciones ambientalistas abrazando simbólicamente al mar, y del lado del mar nos van a estar acompañando surfistas y guardavidas haciendo como este círculo simbólico, ¿no? Abrazando al océano que tantas alegrías nos trae y bueno, y tanta belleza también gracias a tener en esta hermosa ciudad al mar acá argentino. Así que el día 10 vamos a estar invitando a toda la población a que se sume a esta actividad, que como siempre es libre y gratuita. Isa Muñoz nos acompaña desde Ángeles Verdes todos los lunes a las 10 de la mañana aquí en La Revolución, de la primera producción propia del 88.7. Isa, agradecerte este reencuentro. Recordarles a todos y todas que en nuestra web, en un rato nada más, van a poder escuchar esta columna como la anterior, radiodelaazotea.com.ar.